verdad de frente como todo un caballero. Mi Yux CO2, versátil a mi costado. Nuestra presentación, un hit garantizado. No importa, un huevo lo espero. A paso firme como dice nuestro sello. Versátil esta cama, saca esto el rap. Llegó el momento, es la hora de cantar. Sigo lo cuente con mis actos. Hacemos rap del clásico, no habrá problema alguno si presento aquel impacto. Te preguntas de repente si esto prende, prende el humo. Tranquilo, no consumo, es versátil, algo puro. Nada de lo malo, ya seriedad de mano. Un solo objetivo, el horizonte está cercano. El horizonte está claro, no necesito brújula. El micrófono en mano, no salgo de mi burbuja. Parte una nueva etapa. No se moleste, no abra el mapa. No te confundas, es solo hip hop. Levanten la mano y griten. Parte una nueva etapa. No se moleste, no abra el mapa. No te confundas, es solo hip hop. Levanten la mano y griten. Traemos una pizca de esperanza. Sin planear, ser la punta de la lanza. Estar en el grupo de los que avanza. Armar una nueva alianza sin buscar críticas y alabanza. Alza la mano si oyes mi voz. Es el sonido de este pequeño colectivo. Somos cinco, más arset en el ritmo. Nunca es lo mismo cada plato, ingredientes distintos. Mixos, funk, rap, reggae, hip hop. Sobre este disco, sacando chispas como un lowrider en San Francisco. El supremo elemento desde Santiago al mundo. Una nueva etapa y parte una nueva etapa. No se moleste, no abra el mapa. No te confundas, es solo hip hop. Levanten la mano y griten. Parte una nueva etapa. No se moleste, no abra el mapa. No te confundas, es solo hip hop. Levanten la mano y griten. Si no hay mayor difamador de aquel tintor con su bolígrafo, hacer crear una expresión, mostrar lo que está escrito. Tengo una premonición que me viene y me nace. Pase lo que pase, enfrento mi miedo sin desenlace. Nunca mi casa, un maestro con su clase. Lo que se dice se hace, acá te doy el pase. Nace cada vez que sale el sol, por lo que vine al mundo dentro de mí yo. Dice uno en un millón, dos cinco en una voz. Tranquilo amigo mío, para ti aquí estoy yo. No hay quien nos para ahora, estamos en la hora. Versátil y CO2 rapeando en forma de asombra. La sombra, un nuevo conjunto sobre la roja alfombra. Estando en la mano, somos un grupo, mon copain. Comme un rabo au vent, du rap chien au 100%, au 100%, au 100%. Parte una nueva etapa, yo. No se moleste, no abra el mapa. No te confundas, es solo hip hop. Levanten la mano y griten. Parte una nueva etapa. No se moleste.